Andamos flex, ey. Andamos bien, ey. Tenemos adhesión, ey. Tenemos nivel. Andamos flex, ey. Andamos bien. Tenemos adhesión, ey. Tenemos nivel. Light in the flame, somos la ley. Que ningún pan a mí se me veiré. Porque si me enojo no me conocen. Equipo anti-fake, rey de ese game. Bla bla bla bla, gira con Blade Blade. Todos sus tracks bajo mis pies. Money must rock, every day. Esto va directo, nada de delay. Rompo otro blon, o clock flow block. Por lo oscuro y duro que soy. No sé si seré el mejor o el peor. Pero sueno bien con cualquier productor. Andamos flex, ey. Andamos bien, ey. Tenemos adhesión, ey. Tenemos nivel. Andamos flex, ey. Andamos bien. Tenemos adhesión, ey. Tenemos nivel. Andamos flex on. Si los lastimé no fue mi intención. Pueden intentar llamar la atención, pero eso no sirve conmigo si se habla de flow. Yo metí en el circuito desde que era un perdedor. Hoy no soy favorito, pero sé que soy ganador. Por más que hablen cretinos, a mí no me llega. Si todo el destino se basa en una moneda y esos la acaban de perder. Oh, soy de los pocos en el juego que no está preocupado porque lo tapen los nuevos. Esos pueden comerme los huevos. Terminar de hacerlo y volver a empezar de nuevo. Soy el único, no el primero. A punto de llegar arriba, preferí tocar el suelo. Ya no es porque no puedo, ahora es porque no quiero. Confirmas de únicas y todos me mintieron. Y la mitad de lo que tiran beef no sabe nada de mí. Ni siquiera en lo que ando metido. La otra mitad que tira beef, todo lo que sabe de mí. Lo escucharon de su conocido. Como no saben qué decir, solo les queda repetir. Y a mí ya me tienen aburrido. Enojarme yo ni ahí, ya no estoy pa' competir. Hace rato les gané el partido. Andamos flex, ey. Andamos bien, ey. Tenemos adhesión, ey. Tenemos nivel. Andamos flex, ey. Andamos bien. Tenemos adhesión, ey. Tenemos nivel. El king de la gang domino este game. Ya nadie me para. Escribo en segundo, destruyo tu mundo. Ya no se compara. Mi mierda con la tuya y lo profundo que suenan todas mis fucking barras. Nativo del norte explotando mi aporte cercano, mostrando las garras. Too flexing, my niggas protecting me. I'm feeling blessed, I'm feeling blessed. That bitch following on everything. I'm not stressed, I'm not stressed. Sunny give me wins, so now I left. So now I left. Feeling nothing, feeling nothing. Feeling nothing, feeling nothing. Andamos flex, ey. Andamos bien, ey. Tenemos adhesión, ey. Tenemos nivel. Andamos flex, ey. Andamos bien. Tenemos adhesión, ey. Tenemos nivel. Don't fuck with me, I'm a nigga. But I don't come to see what I've done for me. And I'm pissed with no love. Bitch, please, both of us. Bitch, please, both of us.